pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Estamos ante la noticia más impactante de la historia económica de Cerro Largo. La instalación de dos mini turbinas en dos represas en el Tacuarí, 8 kilómetros río abajo del puente de Picada Las Bochas, va a significar un impacto tremendo en todo sentido. Primero, que la intendencia será dueña de un 50% de la obra y por lo tanto de su resultado económico. Entonces, sabremos que si genera 12 megavatios por hora, que es el consumo del departamento, será un gran negocio para UTE, que tendrá energía limpia y renovable y más barata que la generada en su usina, y que nosotros, la intendencia, pero la intendencia somos nosotros, podrá pagar la inversión y tendrá un remanente importante. Más claro, quedamos con un negocio seguro vendiendo la energía a UTE para toda la vida, la mitad, porque la otra mitad será de particulares que son quienes hacen la inversión primaria. El lago, si así se puede llamar, tendrá solamente 36 hectáreas y el río subirá su caudal quedando Arachaña con 60 centímetros más de hondura, pero siempre parejo, lo que le permitirá hacer obras de infraestructura más constantes. Esta no será una obra de Botana ni de los blancos. El presidente Mujica se interesó y dio luz verde para que los ingenieros de UTE trabajaran en el proyecto y le dieran el visto bueno. Será una obra de los uruguayos para los uruguayos. Y por fin podremos ver el despegue de esta zona del país con cosas para ver y para mostrar. Al igual que usted, pensamos que el intendente Botana es a veces demasiado impetuoso, queriendo hacer ya lo que lleva 2 o 3 años, llámese esta obra, llámese el puerto de la Laguna, llámese el puente sobre el Yaguarón, llámese el otro puente que nos unirá con Herbal, y la soya, y la fábrica de aceites, y el barrio Jardín donde tiene el campo de Coleme, y hasta el proyecto de la chacra de Trona. Pero el tema es que cada uno en lo suyo tenemos que tratar que Cerro Largo esté en la mira de los inversores, en la mira de los turistas. Porque tanto el equipo de fútbol como los ciclistas, veteranos y juveniles también, la sub-15 en las formativas, el automovilismo, el carnaval, del que se vuelve a hablar hasta internacionalmente, más el pool, más Coleme, más Núñez, nos están dando la pauta que vamos en ascenso, que Cerro Largo va en ascenso. Y si no fuera así, ¿por qué cree usted que se han instalado El Dorado y Crespi y Parisien y Multiahorro y Motociclo y Tata con dos locales y varias empresas de proyección nacional, la mayoría comprando y otras construyendo locales propios? Nos da la impresión que han venido para quedarse. Esto de las represas hidroeléctricas es un paso grande hacia el futuro. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.